Zona Cero. Entramos en Tertulia Zona Cero con Bruno Cardeñosa. ¿Qué tal? Buenas noches, Bruno. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, copanense? ¿Que eres un copanense? Estupendamente. Hace poco los enigmas hablábamos de Copán, ¿verdad? Sí. Es una de esas ciudades fantásticas, ¿no? Del mundo maya. La verdad es que no hay aquella que no la sea, ¿no? Y lo bueno es que todavía se están descubriendo algunas. Pero fíjate, recientemente, saqueos en 1998, hace 4 días, ¿no? Sí, además eso es una cosa permanente y constante. Yo esta semana leía mucho además a propósito de eso y a propósito de recientes descubrimientos y de la necesidad que tenían los científicos y los arqueólogos que se encontraban con nuevos restos, mayas principalmente, porque muchos de estos restos mayas se encuentran en zonas selváticas, de muy difícil acceso, y a veces las prisas por dar a conocer la información antes de catalogar bien todo lo que se ha descubierto y de hacer un completo muestrario de todo lo que se encuentra en cada uno de esos emplazamientos arqueológicos, a veces al dar a conocer esa información, entendible perfectamente ego de ser el primero en decir que se ha descubierto una nueva ciudad maya o de otras características, lleva a veces a ofrecer pistas a los saqueadores que hacen auténticas fortunas con esto. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Qué triste desgracia, ¿verdad? Esta arqueología serie B o esta arqueología negra, ¿no? Pues sí, además acompaña al mundo desde el inicio de la arqueología como ciencia y es de difícil solución. Es difícil solución pues porque mueve dinero. Pues simplemente. Así es. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Esas imágenes tristes en los campos españoles, además, ¿verdad? El individuo con el aparatito detecta metales, buscando y sacando, ¿no? Y cada vez están proliferando muchísimo más, entre que bajan el precio de estos detectores y el control que tenía que existir en estas excavaciones, pues es prácticamente nulo, pues es lo que está propiciando que mucho de este expolio, ¿no?, arqueológico, pues esté en manos de coleccionistas privados y no en manos de los museos, para ser vistos por todas las personas, por el público en general. Pero bueno, cada vez es más habitual, y esto es cierto, que en Sudamérica es moneda corriente, cosa que aquí en España, por suerte, todavía no hemos llegado a esos extremos. Pero en Perú, por ejemplo, donde yo tuve ocasión de estar en desiertos donde todavía hay huevos de dinosaurios fosilizados, pues me comentaban cómo el guaquerismo, es decir, esos guácaros, esa gente que está pues expoliando todo su patrimonio, pues rescataban estos huevos de dinosaurios, aparte, por supuesto, de otro tipo de piezas, para venderlo después al mejor postor, que normalmente era coleccionista norteamericano. Precisamente ese es el principal problema, ¿no? Porque a los guaqueros, se les puede entender, es su modus vivendi, y son los primeros conscientes en saber que están, en muchos casos, ojo, en el pequeño ladrón de estos restos, ¿no? Pues es perfectamente consciente de lo que está haciendo. El gran problema es que haya una demanda tan bárbara de este tipo de fetiches, ¿no?, que en el museo particular, en la casa particular de ningún millonario norteamericano o europeo, van a servir de nada, ¿no? Y sí van a servir en museos, en laboratorios científicos, porque allí se va a aportar conocimiento humano sobre esas antiguas civilizaciones, algo que no se va a conseguir estando estos restos en colecciones privadas. Yo recuerdo, hace poco hacíamos el pasaje de la historia dedicado a las Navas de Tolosa, a la carga de los tres reyes, y buscando datos me encontré, no sé si es una leyenda muy cierta, pero se dice, Carlos, aquí tú me apoyarás, que se estuvo extrayendo huesos y hierros hasta el siglo XX, ¿no? Hasta el XX no lo sé, pero sí, la leyenda dice que... Iban a sacar hierro de allí, ¿no? Que duraron mucho. ¿Sabes dónde hay una leyenda parecida? Muy cerca de Covadonga. Claro. Hay una leyenda parecida con la montaña que se además derrumbó, ¿no? Es una leyenda decimonónica, porque yo creo que realmente la gente construía la leyenda cuando se enteraron los aldeanos que había habido allí algo importante tiempo atrás, todos más o menos lo sabían. Y entonces, se decía así, que se habían sacado huesos durante generaciones, y que sacaban hierro para su fundición. Aquellos ejércitos eran inmensos, 500,000 de muertos, decía Migote en los años 60. Bueno, pues vamos a entrar en Tertulia Zona Cero y vamos a comentar algunos asuntos. Por ejemplo, este nos llama la atención, Jesús, esto es caracterología pura, ¿no? Esto es el hombre elefante, otra vez el caso del hombre elefante vuelve a ser de la actualidad. Sí, ya se puso de actualidad en su momento con la famosa película de David Lynch, con una fabulosa interpretación de John Hurt, caracterizando a un personaje que muchas personas piensan que era un personaje de ficción, de película, así que va. Casi compró el esqueleto Michael Jackson, ¿no? Efectivamente, sí. Lo tiene Michael Jackson. Sí, además, ya que estamos hablando de coleccionistas privados... Y de rarezas. Estaba... nunca mejor dicho. Sí, el cráneo de Merrick en una urna, pues... O sea, que ser morbosos también, ¿no?, para tener este esqueleto. Estuvo Bruno el otro día aplaudiéndole en Berlín, fue a verle a... Sí. Al balcón aquel. Cuando balaseaba, ¿no?, al niño. La verdad es que se está cubriendo de gloria últimamente. Sí, sí, sí. Es una pena, ¿no?, pero... Se está convirtiendo, bueno, ya es... En una caricatura. Una caricatura, sí. Nunca mejor dicho, porque se está convirtiendo en una caricatura su cara. Sí. Es que yo creo que busca hacer un dibujo animado, ¿no? Es que ahí se equivocaron. Un cómic, sí, quiere tener cara de dibujo animado. Aún así sigue siendo un genio, ¿verdad? Pero bueno, cuéntanos cosas de este hombre elefante. Bueno, pues ahí estaba. Está pues, basada en esa película. La película está basada en un personaje real. Algo que muchas personas pues se quedaron sorprendidas, ¿no?, a raíz del éxito de aquella película, porque se pensaba que un personaje, un ser de estas características tan monstruosas, no podría existir. Y bueno, claro que existió, ¿no? Es cierto que son anomalías físicas pues que se dan de muy tarde en tarde, pero que todavía no se ha podido detectar genéticamente qué es lo que pudo haber producido aquella enfermedad, y por eso ahora están un poco detrás de esas pruebas de ADN de uno de los parientes lejanos de Joseph Merrick, que así es como se llamaba este británico que padeció esta enfermedad, que comúnmente se denomina la enfermedad de elefantiasis, el hombre elefante, ¿no? Pero sin ser tampoco eso, porque una de las características que tiene, que son ese tipo de protuberancias anormales que le salía en la piel y en la cabeza, de hecho la cabeza, el cráneo, el perímetro de su cráneo era mayor que el de su cintura, y el que le llamara el hombre elefante es porque de su labio salía unos 7 centímetros de su boca, y de ahí que le diera ese aspecto de trompa, y por eso se le llamaba el hombre elefante, un poco por esa anormalidad, se podría decir, física. Y lamentablemente llegó a ser atracción de circo y todo. De circo, sí, porque su madre murió de neumonía cuando él tenía 11 años, y a partir de ahí pues quedó totalmente desvalido. Y fue ya, bueno, pues ganándose la vida como pudo, y claro, con sus características físicas pues no se lo podía ganar de muy buena manera, y fue pasando de circo en circo hasta que un médico, Frederick Treves, le encontró, le analizó, le ayudó, y bueno, y en su casa prácticamente murió, ¿no?, cuando solo tenía 28 años, o sea que tuvo una vida muy azarosa, breve, pero intensa, porque pasó todo tipo de penalidades, de injurias y de atropellos, pues precisamente porque al ser atracción de circo nadie le tenía en consideración. Bueno, pues ahora se ha encontrado uno de esos parientes lejanos, Pat Selby, que sería pues una descendiente, que ahora mismo tiene unos 70 años, es una descendiente bastante madurilla, pero que el parentesco que uniría a Joseph Merrick con Pat Selby es que el abuelo de Pat Selby era el tío de Joseph Merrick. Entonces, bueno, se sabe que analizando el ADN, que ella ya se ha prestado voluntariamente a ello, pues se podría investigar e indagar cuál era la enfermedad real que padecía Joseph Merrick. Un equipo de investigadores neozelandeses son los que están intentando desentrañar este enigma de la enfermedad de Merrick. Se supone que sufría una extraña dolencia que se llama el síndrome de Proteus, y que produce pues este gigantismo parcial pues a quien los padece, ¿no? Hay personas que lo están padeciendo, no han llegado al extremo de Joseph Merrick, pero desde luego sí es importante saber las causas genéticas, porque eso podría posibilitar que las personas que están padeciendo esta elefantiasis, esta especie de síndrome de Proteus, pues pudieran tener cura. Así que bueno, vuelve otra vez a ponerse de moda Joseph Merrick, que algún día incluso podremos contar la historia tremenda de este hombre, de esos 28 años tan terribles, porque no me extraña que se hiciera una película, y se puede hacer una película casi de terror también, porque lo de este hombre, que además era una persona encantadora, las personas que le conocieron, Frederick Treves, que es este médico, este cirujano que le encontró, él escribió un diario y él hablaba de la humanidad que tenía este personaje a pesar de haber sido tan vilipendiado. Y murió además de una forma tonta, porque con sus 28 años él estaba en la cama, tenía que apoyarse en unos cojines, él tenía que además abrazar sus piernas con sus manos para poder mantener una postura más o menos equilibrada, y el peso de la cabeza es lo que hizo, parece, después de cuando se le hizo la autopsia, el peso de la cabeza hizo que cayera de la cama de tal manera que se rompió el cuello al caer en esa postura. O sea, él estaba físicamente bien, pero el peso de su gran cabeza pues es lo que a la postre posibilitó que él muriera. Pero vamos, una persona, ya digo, encantadora, y vamos a ver si a través del ADN de Pat Selby pues podemos averiguar algo más de este síndrome de Proteus. Historia más triste, ¿verdad? Y... Pues la película de Lynch es muy interesante porque no es nada, no se regodea nada en lo morboso. A mí me gustó muchísimo la película. Claro, qué atroz es el género humano, ¿verdad? Sí. Sí, además aquella fue una época en donde este tipo de personajes, que bueno, que por su aspecto físico, por las razones que fuera, no tenían otro remedio que acudir a los circos y convertirse en atracciones. Y eso los que vivían tanto, porque ya fue una excepción que llegara a los 28 años, porque personas así, y encima, porque se le manifestó a los 2 años, hasta los 2 años de edad era un niño normal. A partir de los años de edad es cuando su brazo derecho y su cabeza, que eran los dos miembros un poco que empezaron a sufrir esta deformidad, es cuando se empezó a hacer pues eso tan anormal que ya le impidió hacer prácticamente nada, una vida normal y de todo, ¿no? Sin embargo, sus sentimientos seguían siendo los de un ser humano, además muy sensible. Él se enamoró también, él tenía un amor a la vida y él siempre decía que cuándo llegaría el día que podría comportarse como una persona normal. Nunca lo llegó a conseguir, evidentemente, pero ese carácter humano es lo que le diferenciaba totalmente del monstruo que le intentaron hacer. El gran problema es que hoy el hombre elefante estaría en televisión todavía. Hay una película maravillosa que supongo que y imaginamos en qué programas. Que supongo que la habéis visto. ¿Habéis visto? En España se tradujo, me parece, como La parada de los monstruos. Sí, estaba Fricks es una película increíble. Lo digo porque además reúne las dos características, lo del circo, la exposición y lo de los caracteres, bueno, la humanidad de los fenómenos que son los protagonistas, además que son ellos mismos protagonistas de la película, que me parece una película fantástica que debería poner de vez en cuando en televisión. Sí, tenemos que hacer un monográfico Zona Cero, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Porque cuando se conoce un poco la vida de este hombre, ya te digo, te alejas un poco de la monstruosidad que él tuvo que padecer para acercarte un poco a su aspecto humano, su aspecto más noble. Exacto. Y entonces es cuando te das cuenta lo que tuvo que haber pasado. Son personas que están deseando ofrecer cariño, deseando amar, porque es que además la humanidad les niega, ¿no? Les hace vivir en soledad absoluta. Incluso podremos leer alguno de esos pasajes de Frederick Treves, que es el cirujano de la Royal London Hospital, que es el que le acogió, el que le dio cariño en sus últimos años, porque hay pasajes realmente antológicos donde se demuestra un poco su carácter, su personalidad, su cariño, su amor por los animales y su amor por el género humano, a pesar de que el género humano no demostró demasiado amor por él, ¿no? Pero vamos, sí es muy curioso, ¿no? Volver a repetir un poco o recrear todos aquellos años que él tuvo que pasar desde los 2 años hasta los 28, porque nos encontraríamos con un Joseph Merrick totalmente distinto a lo que pensamos y que de alguna forma David Lynch intentó reflejar en la película. Bueno, pues prometemos ese monográfico Zona Cero a la personalidad, a la humanidad de Joseph Merrick, el hombre elefante, el mal llamado hombre elefante. Qué cosas pasan. Bueno, pues vamos a hablar, yo no sé, Carlos, este asunto de Estados Unidos, esto de crear una vida de la nada o con los mínimos genes para sustentar, ¿qué te parece a ti? Además, pues, hay involucrados el padre del genoma nada más y nada menos y un premio Nobel. La verdad es que ha habido una polémica que yo creo que es realmente innecesaria. Salvo... Esto suena a guerra biológica. Eso es lo único que podría ser un poco cuestionable. En cualquier caso, la guerra biológica se puede hacer con cualquier otra cosa ya existente en el mundo y no necesitarías crear para ello vida nueva. Sí. No, la polémica no entiendo muy bien por qué ha surgido, porque además, cuando luego encima los que han promovido la polémica, por ejemplo en España, preguntan a científicos españoles, pues todos están de acuerdo. Se trata de crear vida con cromosomas artificiales. Claro, esto es un avance muy interesante. Básicamente, lo que quiere hacer Craig Venter, que es el promotor de la idea, Craig Venter fue el líder, uno de los líderes de la búsqueda, de la localización y de la secuenciación del genoma humano, pues lo que quiere es hacer exactamente eso que acabas de decir. Es decir, ver si se puede crear una nueva forma de vida. No necesariamente, como he oído por ahí, vida artificial. Esto no es vida artificial. La vida artificial, que además tiene su propio concepto, la A-Life, como dicen los americanos, es otra cosa, exacto. Es la vida que no se nuclea sobre carbono, sino sobre silicio, sobre otra cosa. Es decir, sobre bytes en vez de sobre átomos. No tiene nada que ver. Esto es simplemente vida, pero que presenta una curiosidad. Hasta ahora, todo ser vivo tiene que haber sido originado o creado por otro ser vivo. Bueno, pues esto sería la posibilidad de que no fuese así. Resulta que hace unos años, en 1999, Venter había descubierto lo que se considera el ser vivo más simple, el más sencillo de todos, que es el Microplasma genitalium. Ah, creo que ibas a decir otro. No, el Microplasma... Bueno, pues el Microplasma genitalium es un bicho simple que tiene solamente 517 genes, pero verás. Y que se dedica a hacer únicamente una cosa en su existencia, que es incordiar al género humano, sí, puesto que vive en el tracto urogenital. Bueno, pues sí que se parecen, ¿sí? Le va el nombre. Bueno, pues La idea es que él consideró, después de ir quitándole genes, le quitaba gen a gen, que realmente unos 265 eran útiles y que el resto no servían para nada. Eso determinó el hombre. O sea, que si la vida era simple, la que llevaba el pobre bichillo, pues imagínate así. Sí. Entonces, a partir de esa idea, la idea de saber cuál es el mínimo necesario de genes disponibles para poder crear un ser vivo nuevo, pues lo que decide es hacer un organismo con esos genes y comprobar qué es lo que le mantiene vivo. Entonces, lo que consiste básicamente es en extraer todos los genes indispensables de este bichito para a continuación crearlo, montarlos en una especie de cromosoma artificial. Pues ese cromosoma artificial crearía una nueva forma de vida, dado que no derivaría de ninguna vida anterior, pero tampoco es cierto que fuera realidad vida artificial. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, si alguien fuera muy malo, evidentemente crear una arma biológica devastadora, pero como no parece que vaya a ser el objetivo, afortunadamente, pues la gran aportación que generaría es que explicaría muy bien cuáles son los mecanismos de creación de vida. Es decir, ¿por qué la vida existe, por qué se desarrolla y cómo nace? ¿Y por qué apoya esto el Departamento de Energía? La verdad es que fundamentalmente porque se trata de un proyecto que vale para absolutamente todo. Todo. Es decir, las aplicaciones serían inimaginables. Porque si fuéramos capaces de crear vida nueva, distinta, con otra estructura, podríamos crear tejidos artificiales. Esos tejidos artificiales se podrían decidir cuál es su naturaleza, textura, calidad, todo. Por ejemplo, serían unos transmisores fantásticos de sistemas y para sistemas informáticos. Ajá. Y ya se trabaja, por ejemplo, con tejidos neuronales de ratas y pequeños roedores. Pero imagínate si tú pudieras crearlos a medida. Crearías unos transmisores fantásticos y podrías ir haciendo que las máquinas fueran cada vez más complejas. La verdad es que esto está muy en directamente, muy en enorme comunicación, no tanto el proyecto en sí, sino aplicaciones futuras con la nanotecnología, es decir, con la capacidad de construir cosas a nivel molecular. También señalan estos investigadores que podrán un gran número de estas bacterias, y ojo que sería un proyecto a largo plazo, hombre, claro, ya. Reproducir ya esta nueva forma de vida sería la tercera de las fases que han expuesto los científicos que deben cumplirse en este proyecto, y esto hablaríamos por lo menos de finales de esta década. Y hablan de que un gran conjunto de esas bacterias podrían crear, por ejemplo, hidrógeno y podrían favorecer, gracias a eso, por ejemplo, el frenar en parte el efecto invernadero, fabricar combustibles más ecológicos, bueno, construir agua en la luna, efectivamente, por ejemplo, pues, es decir, tiene esas aplicaciones que esa sería la extraña razón por la cual patrocina este experimento con 3 millones de dólares, que no estamos hablando de una financiación excesiva, el Departamento de Energía. Para empezar no está mal. Sí, bueno. Para una ayudita, ¿eh? Sí, hombre, no es que Craig Venter necesite mucho. Yo creo que tiene más lo simbólico que otra cosa, ¿no? Craig Venter es un hombre multimillonario, especialmente a partir de haber sido el máximo responsable de la... Bueno, pues del mapa del genoma humano. Y esto lo que viene a significar es que ha habido un respaldo oficial y que para este respaldo oficial ha habido un comité de ética, han participado rabinos, entre otros, en ese comité de ética, también sacerdotes, que han señalado lo que aquí en España ha señalado César Nombela, ¿no? Que mientras haya un control sobre el experimento y mientras haya también un control sobre los posibles riesgos que se deriven del experimento, pues estamos ante algo bueno. Bueno, pues vamos a ver cómo se presenta este siglo XXI. César Nombela, máximo responsable del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, muy esperanzado, ha recibido esta noticia. Vamos a ver qué tal. Oye, por cierto, Bruno, que se han recogido los huesecillos de una prima lejana de Nessie, ¿no? Estamos en Australia y aquí no paran de aparecer los primos de Nessie. Sí, bueno, eso parece. Como muchas veces hemos comentado, una de las hipótesis que ofrecen muchos investigadores que en estos últimos 60, 70 años han recogido datos sobre las constantes apariciones del conocido monstruo del lago Ness, una de las hipótesis que más se ha defendido y que en los últimos años había perdido algo de fuerza, ¿no? Pero que siempre ha estado ahí, era la probabilidad de que esa criatura que se observaba en ese lago, que de vez en cuando se aproximaba a la superficie y se dejaba ver e incluso fotografiar, podría ser algo así como un fósil viviente de algún tipo de dinosaurio del pasado, algún dinosaurio parecido o muy similar al plesiosaurio, aunque no encajaría exactamente dentro de esa descripción. No se había podido demostrar esta hipótesis, todavía no se ha podido demostrar, pero lo cierto es que quienes la han defendido y quienes la defienden tienen ahora un argumento de peso a su favor, y es que esta semana investigadores del Museo Australiano en Australia, por supuesto, han anunciado al diario The Australian que han hallado en el centro del país los restos fósiles de un animal de hace 120 millones de años que tiene un aspecto físico muy similar al del plesiosaurio y muy similar al que, según las descripciones efectuadas por los testigos de las apariciones del Nessie, un aspecto muy similar al monstruo que aparece en ese lago. Por lo tanto, los expertos y los científicos, al frente de los cuales se encuentra el paleontólogo Ben Kiar, aseguran que están ante una nueva especie animal que existió hace unos 120 millones de años en la Tierra y que no solo tiene parecido con ese supuesto y legendario monstruo del lago Ness, sino que, bueno, pues podría abrir una puerta a los investigadores a encontrar una explicación dentro de los parámetros habituales en los que se mueve la criptozoología para explicar la naturaleza de esa criatura que todavía a día de hoy sigue apareciendo y se sigue dejando fotografiar. Claro, Jesús, la diferencia con Nessie es que Nessie está viva, ¿verdad? Claro. Y está ya hace unos 120 millones de años, estamos hablando del Cretácico, que desapareció. Pero vamos, yo creo que lo más significativo de esta noticia, cuando sepamos más datos, porque no han querido revelar Ben Kiar, que es el, bueno, el responsable del equipo de paleontología, no ha querido revelar ni la ubicación ni más datos, porque están en plena investigación, pero se ha dicho que se trata de una nueva especie. O sea, que estamos hablando de un parecido a un plesiosaurio, pero que no estamos hablando de un plesiosaurio. Estamos hablando de una especie totalmente distinta y que a lo mejor pudo haber desaparecido con todos sus congéneres a 120 millones de años, con lo cual ya se diferenciaría bastante de los plesiosaurios que debieron desaparecer junto también con sus amiguetes hace 65 millones de años con la caída de este meteorito. Entonces, bueno, habrá que esperar este tipo de noticias. Lo que sí me llama mucho la atención, cada vez menos, es que restos paleontológicos de especies del Cretácico o del Jurásico siempre están catalogadas como especies nuevas. O sea, pocas encajan en las especies conocidas, y mira que ya hay unas cientos de las que ya están totalmente registradas y admitidas por la paleontología. Fíjate eso, por eso, millones y millones y millones de años y no conocemos nada, absolutamente nada. De todas formas, hay que señalar un dato que es importante, porque bueno, muchos oyentes se estarán preguntando, bueno, pero si se ha descubierto en el centro de Australia, no es un animal marino, pero evidentemente lo que hoy ocupa Australia hace 120 millones de años no lo era, y han los científicos han advertido que se trata de un reptil marino de unos 7 metros de longitud aproximadamente, que es el mínimo que se le asocia o que se le atribuye al querido Nessie. Se parece más a Selma, ¿eh? A Selma. Pero que Selma también se parece mucho a Nessie. Ese es son parientes. Bueno, por cierto, hablando de Bruno Carreñosa, os voy a regalar, Jesús y Carlos, que habéis sido muy buenos chicos estos últimos años, os voy a regalar el último libro de Bruno Carreñosa, de la editorial Nautilus. Toma, Jesús, para ti, Invasión OVNI. Y para ti también, Carlos. Ya me aplasta la mano. Hay que agradecer a Bruno Carreñosa el esfuerzo tremendo por bajar de por fin de las 400 páginas. Ha habido que juntar ahí las letras, no haya sitio para ello. Vamos. Lo ha conseguido. Enhorabuena, Bruno. Muchas gracias. Invasión. Prometo que no se repetirá nunca más. Voy a bajar de las 400 páginas. Hay uno que se asusta. Bueno, pues es el último trabajo literario de Bruno Carreñosa, una nueva incursión en el mundo de la ufología. Ahora mismo Bruno Carreñosa supone, pues yo creo que la principal referencia en cuanto a ufología en nuestro país. Todo el que quiera saber algo sobre ovnis tiene que acudir inevitablemente a los textos de Bruno. Así que aquí está esta nueva entrega. Yo lo auguro un gran éxito en esta editorial Nautilus, en esta colección La Puerta del Misterio. Se llama Invasión OVNI. No sé por qué habrá puesto este título. Invasión OVNI, ¿por qué, Bruno? Es una llamada de atención, ¿no? Porque hay un... Yo creo que es un... Para saber que esto proyecto es, tío. Claro. Pero es una llamada de atención a una tendencia, a un pensamiento generalizado y que te encuentras tantas y tantas veces, ¿no? Cuando muchas personas, no como nosotros próximos al fenómeno OVNI, sino el público en general, dice, bueno, de esto antes aparecían muchos, ahora ya no aparecen, es un tema que ha pasado a un segundo plano. Y no, en absoluto. La frecuencia y el número de avistamientos sigue siendo hoy tan importante como antaño. Que algunos medios de comunicación en algunos países, entre ellos España, hayan decidido tomar otro tipo de postura respecto al enigma, no quiere decir que no estemos ante una entrecomillada, por supuesto, y sin ningún tipo de calificativo belicoso, ante una auténtica invasión de avistamientos OVNI. En lo que llevamos de año, una agrupación norteamericana ha recopilado ya casi 3.000 avistamientos solo en territorio de los Estados Unidos. Los OVNIs aparecen todos los días, a todas horas y en infinidad de lugares. Con toda seguridad, ahora hay mucha gente en diferentes partes del mundo que está observando objetos volantes no identificados. O sea, y todo eso necesita una investigación y un estudio. O sea que con este libro tuyo, Invasión OVNI, estamos a la última. Sí, es un recopilatorio de información en donde pretendo dos cosas, ¿no? Utilizando tanto información clásica del misterio, porque me he planteado a la hora de elaborarlo que hay que escribirlo tanto para profanos como para personas que tengan ya un interés por el enigma. Hemos planteado todo lo que es una perspectiva histórica del enigma sin olvidarnos de lo que ocurre y de lo que ha venido ocurriendo en estos últimos 10, 15 años, en esta última etapa de la ufología española y mundial. Y hay un total aproximadamente de unos 70 casos y un buen número de ellos, investigados personalmente, son de estos últimos años. Y se pretenden dos cosas fundamentalmente con el libro. Por encima de todas ellas, por supuesto, el demostrar que sigue vivo el enigma, pero dos cosas. Uno es presentar todas las evidencias físicas, testimoniales y documentales que existen de la realidad del enigma, y por otro también mostrar cómo los gobiernos de todos los países del mundo, al menos de los países más importantes, han pretendido y siguen todavía en ello ocultar en la medida de sus posibilidades mucha de la información que hay sobre los no identificados. Pues no lo perdáis, todos los aficionados a estos temas y a Bruno Cardeñosa, Invasión OVNI, en editorial Nautilus, en la colección La Puerta del Misterio. Deja de leer, Jesús, que estás en la tertulia. Bueno, si realmente empiezas a leer a Bruno Cardeñosa y ya te... Estaba ya leyendo el capítulo final, un broche de oro. Sí, ¿eh? Hay dos cosas importantes de este libro que me llamaron la atención cuando ya le empecé a leer hace unos días, con lo cual te agradezco de nuevo el regalo, porque me va a servir bien para hacer un regalo a su vez que tengo que hacer una persona interesada en OVNIs. Y hay dos cosas que me llaman la atención, y para presentar un poco el título, y es que es una invasión de documentación. O sea, documentación ahí desde luego puede ser 800 páginas en vez de 400, porque hay muchísima documentación, lo cual es bueno, porque pocos libros de OVNIs reúnen tanta información tan comprimida, esa recapitulación tan ingente, y segundo, que está actualizado, es decir, encontramos lo último de los casos ufológicos más clásicos, lo último de Roswell, lo último del Área 51, pero además lo último de lo que él ha investigado, es decir, de ahí hay una investigación de campo junto con una recopilación de casos clásicos, como él decía, todo reunido en un mismo libro, lo cual tampoco suele ser habitual, porque normalmente o hay libros clásicos o hay libros de investigación de campo, como al estilo de los de Juan José Benítez, ¿no? Entonces aquí hay un poco de todo, y esa mezcla junto con esa actualidad es lo que creo que hace que el libro sea vigente, actual y una obra de referencia obligada. Invasión OVNI en los mejores almacenes y tiendas del ramo. Y una obra sobre un tema escaso actualmente. No, ahora mismo, porque está aquí delante de Bruno, pero Bruno es la referencia. O sea, ahora mismo si alguien quiere saber algo de OVNIs tiene que acudir a Bruno Cardeñosa. La verdad es que esto se ha quedado solo. Cuesta mucho publicar libros sobre OVNIs en nuestro país. En estos últimos 5 años este es el tercero que escribo, y de autores españoles editados en España, los libros sobre el enigma OVNI no llegan a una docena. Lamentablemente, ¿no? Claro, en ese mismo periodo de tiempo. Tú tienes el de 50 años OVNI, ¿verdad? Efectivamente. El de los informes. Los archivos secretos del Ejército del Aire, sí. y la invasión OVNI, que parte un poquito de ese primero de 50 años de OVNIs, esa visión general, pero con todas esas otras aportaciones de las que Jesús ha hablado, ¿no? Es verdad, en los últimos años apenas una docena de libros. Sí, apenas una docena. Hablamos de autores españoles y editados en España, ¿no? Hay más libros de autores hispanos. Pero, por ejemplo, en el Reino Unido el número de libros que se editan sobre OVNIs, y pese a que en el Reino Unido la situación a nivel mediático no es tan relevante en torno al enigma como lo era hace unos años, son decenas todos los años de libros. Además, libros no genéricos, como puede ser el caso, sino libros absolutamente parciales, ¿no? ¿Cómo son los brazos de los humanoides? Pero muy especializados, muy interesantes, ¿no? Algunos. Incluso algunos cuando llegan a España en traducciones son libros que, aunque engañan a veces por el título, luego son apasionantes. Sí, sí, pero es un tema que creo que, bueno, hay que revitalizar para la sociedad, ¿no? Que parece que se olvida de que estamos, que fue el enigma científico más grande a nivel fenomenológico al que se ha enfrentado el siglo XX, y va a serlo durante el siglo XXI, y además necesita una respuesta. Por supuesto que hay muchas cosas que al principio catalogamos como ovnis y que luego no lo son, pero gracias a esas investigaciones se han descubierto algunos fenómenos naturales. Por ejemplo, sabemos mucho más sobre los rayos en bola gracias a la ufología que gracias a otros trabajos científicos. Sabemos mucho más sobre determinados fenómenos meteorológicos gracias a que al principio se equivocaban con ovnis, pero también sabemos que hay un remanente de casos importantes, tanto un 2, un 5, un 10 o un 20%, no sabemos exactamente cuál, pero que responde a algo que es absolutamente desconocido y que, en mi opinión, tiene un origen inteligente y no humano. Pues ahí lo tenéis, Invasión OVNI con Bruno Carreñosa. Decía Carlos que ya es el único que queda, el último ufólogo. Es que Bruno es muy muy grey, muy cabezón, entonces por eso aguanta, y al final hay que recurrir a él, porque se convierte ya en la referencia, ¿no? Así que para los amigos de La Rosa de los Vientos seguro que van a recibir este libro con mucho cariño. Bueno, Jesús, que tenemos aquí a los chamanes bolivianos un poco alterados, la verdad. Cayó el rayo, y encima cayó donde cayó. Cuéntanos. Esto de que caigan rayos no lo suelen ver muy bien los chamanes, porque siempre consideran que son augurios pues no muy favorables, ¿no? Bastante siniestros. Y en este caso, pues bueno, la profecía, casi profecía, que ha dicho no solo un chamán, sino también un diputado de la etnia aymara, o sea que son dos personas que por distintos caminos, por distintas intencionalidades, pues han augurado lo mismo para el actual presidente de Bolivia, que se llama Gonzalo Sánchez de Lozada. Bueno, pues resulta que el domingo pasado cae un rayo, potente rayo, en la Plaza de Armas de La Paz, en Bolivia, y casi fulmina uno de los monumentos más emblemáticos que tienen allí, que es el monumento a un protomártir de la independencia de Bolivia, Pedro Domínguez Murillo, que se sublevó contra el poder. Y bueno, por supuesto es un monumento muy carismático, representa un poco la independencia boliviana, y pues los buenos augurios un poco que después tuvo Bolivia, y que un rayo haya caído en el pedestal, pues es lo que ha hecho suponer a un chamán llamado Paulino Mamani que Gonzalo Sánchez de Lozada, el presidente, pues posiblemente tenga ya los años contados en lo que es la presidencia, hombre, entre otras cosas porque también tiene 72 años el hombre, y muchos más tampoco le van a quedar. Pero hay un hecho curioso, y es que se haya sumado a esta especie de vaticinio el diputado de la etnia aymara, que también tiene un nombre de estos curiosillos, que se llama Germán Choquehuanca. Y él, por su parte, afirma, claro, le da su vertiente política al asunto, porque es de la oposición, afirma que esta señal es que el modelo neoliberal está llegando a su final. La que da el chamán es distinta, por supuesto. Sí. Se dice que cuando González Sánchez de Lozada estuvo en estos últimos días en la República Dominicana, bueno, pues para hacerse chequeos médicos, y después también estuvo en Estados Unidos, porque el hombre parece que de salud no está muy bien, pues el chamán indígena calificó la caída de este rayo como una advertencia de los achachilas. Los achachilas son los dioses dentro de la lengua nativa, y también lo interpretó como una posible señal que anuncia muchos problemas para la política del país, incluso para la salud física del actual presidente. Que se cumplan o no se cumplan estos vaticinios, no lo sé, pero vamos, es significativo porque los chamanes, ya digo que los rayos, y de hecho hay todo un linaje, por ejemplo, no en Bolivia, pero sí en México, que es el linaje de los graniceros, de los señores del tiempo, de aquellos que han sido elegidos por la caída de un rayo y no han muerto, pues hay toda una tradición chamánica, porque es una forma de elección al chamán, ¿no? En este caso, cualquier interpretación que se hace de los rayos por parte del chamanismo, pues se interpreta de distintas maneras, y en este caso, como que el sistema político que está teniendo actualmente Bolivia, en concreto, el que está llevando a cabo su actual presidente, pues no va a durar mucho. Sí, pero el diputado de la oposición dice, no, esto significa que va a acabar en el sistema neoliberal. Neoliberal. Es curioso, ¿no? Hombre, el que sea de la etnia aymara, yo no sé hasta qué punto estarán emparentados o no con los chamanes, pero se sabe que tanto los quechuas por la parte peruana como los aymaras por la parte boliviana, pues tienen sus chamanes, tienen sus raigambres, sus tradiciones, y también dan muchísima importancia a este tipo de signos, de vaticinios, que aquí en Occidente prácticamente no saben importancia, que hay un rayo y no pasa nada, pero que en otros lugares, no solo la caída de un rayo, sino el vuelo de un pájaro, o los movimientos sísmicos, sí están interpretados desde una vertiente un poco más trascendental que la meramente geológica. Entonces, bueno, queda el dato como curioso, ¿no? Sí. Yo imagino que Gonzalo Sánchez de Lozada, pues el hombre estará todavía más templando, ¿no? Aparte de sus chequeos médicos con estos dos vaticinios que le han hecho. No mando a sus diputados a luchar contra los elementos. Efectivamente. Bueno, Carlos, te veo muy entretenido con tu nueva máquina antigravitatoria. Sí, la verdad es que voy a dar luego a la página de internet porque esto no se lo va a creer nadie. A ver, cuéntanos de qué cosa. La verdad es que es increíble. Dentro de las novedades que se anuncian para la Feria de Ciencia de Detroit de este año, que se celebra en mayo, bueno, del año próximo, del 2003, pues tres estudiantes de la escuela, del High School de Dearborn, en Indiana, presentan una aportación suya. Eso, bueno, es usual, en cierto modo, que hasta ahí parece normal. Bueno, sí. Es un experimento científico hecho por un grupo de alumnos de entre 16 y 17 años y no parece que vaya más allá. Tampoco parece que vaya más allá el hecho que tenga ya cabida en la Feria de Exposición de Ciencia de Detroit el año que viene, e incluso tampoco parece que vaya más allá, porque de vez en cuando ocurre el que llega a toda la prensa de Estados Unidos. Pero es que esta vez han pasado. Porque lo que han fabricado es una máquina que vuela por antigravedad. ¿Esto lo han hecho dos criaturas? La han fabricado entre tres estudiantes, entre 16 y 17 años, con un motor de bicicleta de 12 cilindros. Uy, 12 cilindros. De un pequeño motor de bicicleta, el equivalente a lo que sea un scooter. Lo desmontaron y con eso han generado una estructura que, basándose en campos magnéticos, pues consigue elevar un pequeño triángulo que han construido en forma de nave. Y bueno, todos los testigos dicen que eso es pura y simplemente magia. Sí, magia en el sentido puro, porque ahí no hay ni propulsión, ni un impulso a reacción, ni hay una especie de hélice, ahí no hay nada. Simplemente un aparatito que cuando le conectas la extraña máquina que ellos han hecho, lo impulsa por ahí y vuela. Bueno, la cosa es tan sorprendente que incluso hay un ingeniero técnico de la Boeing que ha dicho que si esto siguiera así, esto podría convertirse ni más ni menos que en el desarrollo de la primera máquina que vuele por un concepto totalmente nuevo y que supondría una revolución tan grande como el vuelo de los hermanos Wright. Oye, ¿los de Apple no empezaron en un garaje? Sí, la verdad es que esto es muy curioso porque la cosa, claro, es que rompe la teoría de Newton de la forma más elemental. Y lo que pasa es que la rompe delante de las narices de todo el mundo ahora mismo. Entonces, bueno, la cosa, de momento, como parece tan circense, pues está siendo, por lo menos, la reacción comedida. Esto está en toda la prensa norteamericana ya, porque, claro, los niños se han convertido en las estrellas del rock, de la bar. La inocencia rompe moldes. Pero, claro, en la declaración, al presentarlo en la exposición de tres años que viene, pues Bergen decía ya que, claro, que si el desarrollo de este tipo de máquinas tiene éxito, pues que se podría construir perfectamente una del tamaño de un B-52, ¿por qué no? La teoría de la propulsión de la antigravedad tampoco es tan moderna y tan original, porque de hecho los bimanas, cuando se hablaba de los antiguos Vedas, naves para que se propulsaban, utilizaban precisamente la antigravedad. Eso, claro, lo que no he dicho es que las declaraciones de Bergen, lo que no he dicho, ¿quién era Bergen? Bergen tiene 16 años, es uno de los que lo ha fabricado. Pues eso Bruno lo sabe, de esas informaciones que da, de cómo se desplazan los prototipos, supuestamente extraterrestres, a través de la antigravedad. Doy la dirección un momentito, las tres www.hshvideo.org. Hablando de gravedad o de falta de gravedad, Bruno, ¿qué le pasó al artilugio que se estampó contra Roswell? Pues ahí yo creo que se quedaron sin gasolina o sin fuel o sin crudo, que sabe Dios. Nadie sabe qué es lo que ocurrió todavía allí en ese desierto de Nuevo México en el año 47. Todo. Pero algo ocurrió. Dudas y o hipótesis, sin duda algo cayó. Y durante 55 años se ha estado debatiendo qué pasó allí. Todo empezó a cambiar en el año 97 cuando las autoridades norteamericanas por primera vez en 50 años daban a conocer su versión de los hechos y aseguraban que lo que se había estrellado era algo parecido a un globo sonda, no exactamente un globo sonda sino de origen militar, pero algo parecido a un globo sonda o un globo estratosférico, y que los supuestos humanoides recuperados pertenecían a otro episodio diferente que con el tiempo se había mezclado dentro del mismo, pero que no eran otra cosa más que trastes dummies, muñecos de pruebas de los que se utilizan también, son muy habituales, incluso salen en muchos anuncios de televisión. Prueba de automóvil. Exacto, en las pruebas de automóvil, porque decían en esta explicación oficial que querían ensayar qué es lo que le pasaba a un cuerpo humano cuando caía desde 10.000 metros de altura. Un ensayo muy interesante. Pues bueno, porque yo no sabía que ese tipo de cosas había que probarlas, ¿no? Pues eso ya lo demostró Anacleto en los cómics. Se lanza y cuando falta un metro para impactar contra el suelo, da un saltito y ya está. En la prueba del coyote, lo que pasa lo revivía. Y esa es la investigación, la la explicación que se dio, y desde entonces, bueno, pues ha habido una enorme polémica al respecto, y se acaban de dar a conocer las noticias y las investigaciones más importantes sobre el tema de Roswell, por lo menos desde que se daban a conocer aquellas en el año 97. Los principales responsables de esta nueva investigación son arqueólogos, al frente de los cuales se encuentra Bill Doleman, los arqueólogos de la Universidad de Nuevo México, que han estado durante el pasado mes de septiembre, durante varios días, efectuando excavaciones arqueológicas y prospecciones del terreno en donde se supone que se produjo el impacto, y han descubierto algunas cosas realmente curiosas. Han utilizado para sus estudios, para sus experimentos, material de todo tipo, no solamente el propiamente arqueológico para recuperar restos, sino también detectores de metal y sensores de energía y captadores de posibles alteraciones geomagnéticas. Y han descubierto, en primer lugar, varios restos metálicos extraños y sospechosos que van a ser analizados en estas próximas semanas, pero han descubierto que una zona del lugar en donde se produjo el impacto en forma de V aproximadamente presenta una serie de anomalías magnéticas. La conclusión a la que Bill Doleman y el resto de expertos ha llegado es que aquello es fruto del impacto de un objeto de gran peso y de un considerable tamaño. Contradice esta deducción a este análisis lo que se ofreció de forma oficial en el año 97, cuando se aseguraba que era algo parecido a un globo lo que se estrelló allí. No se trataba de un objeto de gran peso ni que hubiera podido provocar este tipo de alteraciones. Pero además, y como en Estados Unidos, a raíz del casi ya inminente estreno de la nueva serie de Spielberg, Taken, se está reactivando muchas de las informaciones referentes al fenómeno OVNI y en concreto referente a lo ocurrido en Roswell, en un programa de televisión del canal Sci-Fi que se emitía el pasado viernes a las 8 de la tarde, se daban a conocer un grupo de nuevas investigaciones, un conjunto de nuevas investigaciones al margen de la referida, verdaderamente sorprendente. Nuevos testimonios de personas que participaron de algún modo en la ocultación de datos, militares que confirman incluso haber observado en aquellos días las fotografías de los supuestos restos recuperados, y se ha presentado también un análisis del que ya se conocían detalles, pero se ha presentado el análisis definitivo de una fotografía de la época en la cual uno de los militares implicados en la recuperación del objeto, en esas fechas se dijo primero que era una nave desconocida, luego se dijo que era un globo, un militar posó con ese supuesto globo y posó con un folio en la mano. Y ese folio, gracias a las modernas técnicas informáticas, lleva años analizándose, se han presentado los resultados definitivos y se ha averiguado qué es lo que ponía en ese escrito. Y lo que decía ese escrito, en las pocas líneas que se han podido descifrar gracias a los análisis mediante digitalización de imagen, es que se hace alusión a la caída de un objeto en forma de disco, se utiliza la palabra disco, disc, para referirse a él, y se habla también de varias personas, de varios seres accidentados en este incidente. Sin duda, una información que va a dar mucho que hablar, porque es lo más importante referente a Roswell que ha ocurrido en los últimos años. Seguiremos la pista. Aquí tenemos la consulta Zona Cero con Mar de Tejeda, que viene con un hay muchas preguntas. Hay muchas, vamos, claro que sí. Por ejemplo, la de Lamar, que dice: entre geólogos y arqueólogos discuten sobre la polémica teoría de que hace 10.500 años la ciudad de Angkor estaba bajo la constelación de Draco, la Esfinge de Egipto apuntaba al amanecer bajo la constelación de Leo y las pirámides coincidían con la disposición de las tres estrellas que formaban el cinturón de la constelación de Orión. ¿Qué opináis sobre esta polémica teoría? Es de nuevo Oval, ¿no? Me parece, lo que está citando. No, está citando bastante también, sí. Hancock y Oval son los que más están investigando y proporcionando datos a la astroarqueología, ¿no? Que es un poco una disciplina nueva, pero que bastante fascinante, que es medir y mirar también las orientaciones de los grandes templos religiosos, de esos templos emblemáticos, para saber cómo estaban situados astronómicamente, porque de esa forma se pueden obtener datos sobre la fecha de su construcción, aparte de otro tipo de datos mucho más interesantes que tienen que ver pues del orden arqueológico, incluso religioso. Entonces, bueno, es una disciplina fascinante en el sentido de que se están obteniendo datos como muy contrastados, muy fiables, en algunos casos también muy fantasiosos, cuando se habla mejor de la correlación de Orión, de la posible construcción de las pirámides, pero que sí sirve un poco para saber qué orientación tenían en concreto estos grandes templos, como el de Angkor, como estos de Egipto que se están citando, y muchísimos que hay en Sudamérica y de esa forma determinar, pues primero, que tenían unos conocimientos astronómicos mucho más elevados esas culturas, esas civilizaciones que construyen estos monumentos, y segundo, en segundo lugar, pues la fecha en la que se pudo haber construido, que casi siempre es anterior a las dataciones cronológicas oficiales. Más correos. José Manuel, en nombre de un grupo de estudiantes de cinematografía, están interesados en rodar una serie de documentales sobre lugares misteriosos de España. Y claro, les gustaría hacerlo bien. Tienen el título del guión, que va a ser La España Misteriosa, pero os piden vuestra colaboración para incluir aquellos puntos de nuestra geografía que sean más interesantes para que vayan en este documental. Vamos a darles alguna recomendación rápida. A ver, Carlos, tu propuesta. Santiago de Compostela primero, desde luego. Santiago de Compostela. ¿Cuántos le damos? Venga, dale una triada, venga. En Santiago de Compostela, Jesús, por ejemplo, damos uno cada uno. A ver, yo comento uno y digo incluso por qué. La ermita de San Bartolomé de Lucero, en el cañón del río Lobos, claro, porque hay una teoría donde dice que está en un lugar equidistante con los mismos kilómetros que separan el cabo más oriental, que sería el cabo de Creus, del cabo más occidental, que sería el cabo de Finisterre. Solo por eso, y aparte por todas las reminiscencias templarias que tiene esta ermita, sería uno de los lugares a destacar. A ver, Bruno, Noya, sobre todo en principio Noya, porque allí se encuentra una de las tradiciones noéticas más asentadas que hay en España y en gran parte del mundo, y además infinidad de misterios, dólmenes, castros, celtas, y además que son fechas en las que nos tenemos que acordar de la costa gallega, con lo cual creo yo que, que conviene saber que allí es uno de los lugares más mágicos que se pueden conocer y que se pueden visitar. Hay tantas cosas en Noya y se puede hacer solamente una serie de estas, solamente allí. Uh-huh. Bueno, entonces, dos propuestas gallegas, Noya y Santiago de Compostela, tú dices... La de Soria, la de Soria del río Lobos. Hombre, yo voy a proponer Toledo por manchego, ¿no? Claro, hombre. Toledo, que vayan también, la gran capital mágica, y yo creo que con eso ya nuestros amigos tienen cuatro capítulos. Hombre, ya la, no está nada cinco, mal, para empezar ya tienen. El próximo domingo damos otros cuatro. Venga, estupendo. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero con las 4C. Gracias, Bruno. Una muchas gracias. Fuerte. Luego te escuchamos por los hebreos en América, que esto es un no parar. Sí. Gracias, Carlos Canales, José Callejo. El próximo sábado con los monográficos. Aquí estaremos. Apasionantes. Ahora llegan las noticias, nos ponemos al tanto de la información y luego una hora tremenda de La Rosa de los Vientos hasta las 4, 3 en Canarias. Emociones no van a faltar. Seguro que te apuntas.